10:36 y ampliamos la cobertura con lo que tiene que ver con el presupuesto 2019 y sobre todo la resistencia callejera a este presupuesto. Desde el martes que hay diferentes manifestaciones contra la votación del presupuesto. Ayer organizaciones sociales y la CTA realizaron ollas populares y una vigilia nocturna. Hoy desde las 11 de la mañana, en un ratito, hay una movilización desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta el Congreso bajo las consignas No al presupuesto, basta de hambre y exclusión. De esta marcha van a participar diferentes sindicatos como los agrupados en el Frente Sindical para el Modelo Nacional, ATE, las CTA y el Plenario del Sindicalismo Combativo. Para ampliar la información estamos en contacto con Pablo Espataro, secretario general de la CTA Autónoma de Capital Federal. Pablo, buen día. Maru y Diego aquí en la mesa. Buen día, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien, Pablo, ¿por qué decirle no a este presupuesto en la calle? Bueno, primero, como decía bien en la presentación, en el día de ayer estuvimos llevando al Congreso una propuesta de ley que se sancione la ley de emergencia alimentaria, ¿no? Seguimos sosteniendo que en un país donde se produce alimentos para 400 millones de personas, que estemos viviendo una situación tan lamentable de como que en nuestros espacios comunitarios cada vez haya más demanda de gente que se acerca a pedir un plato de comida. Creemos que en nuestro país no podemos estar viviendo esto y desgraciadamente lo estamos viviendo, ¿no? Las políticas del gobierno de Macri que lleva a una situación límite a la industria nacional, que está desmantelando el Estado Nacional, los provinciales y los municipales, cada vez genera más despidos y bueno, y esa realidad se traslada a la realidad de nuestras familias, que haciendo la situación cada vez más crítica. Por lo tanto, en el día de ayer estuvimos, como bien decías, con la CTA junto a la CTEP, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el FOL, el Frente Ariel Santillán y muchas organizaciones más presentando esta propuesta de ley, y estuvimos haciendo una vigilia para lo que va a ser la jornada del día de hoy, que tiene que ver con el rechazo a este presupuesto, ¿no? Pablo, el gobierno o algunos representantes del gobierno dicen que muy buena parte de este presupuesto 2019 va a estar destinado a cubrir el gasto de asistencia social. En primer lugar, preguntarte si entienden que esto va a ser así o puede llegar a ser así. Y por otra parte, pensar si un presupuesto que tenga tanto destino justamente de partidas a la asistencia social no da, de alguna manera, índices preocupantes. Es decir, que la economía no está dando los resultados estructurales que debería estar dando. Bueno, mira, voy a tratar de contestarte por partes. En primer lugar, este presupuesto, si lo analizás, es un presupuesto donde fundamentalmente está orientado a pagar los intereses de deuda. Se paga en conceptos de intereses de deuda 3 veces lo que se destina a la educación, 5 veces lo que se destina a la salud, 16 veces lo que se destina a la ciencia y tecnología y 25 veces lo que se destina a materia de vivienda y agua potable. Por lo tanto, no es así. Uh-huh. Es una mentira más del gobierno. Por otro lado, nosotros decimos que obviamente este modelo que viene configurando el gobierno de Macri genera un estallido social, en el sentido de que las realidades familiares cada vez están en una situación más crítica, y nosotros creemos que el Estado tiene que atender esa emergencia, pero no dejamos de ver que la salida de fondo no es quedarnos discutiendo cómo hacemos para que nuestros compañeros puedan garantizar un plato arriba de la mesa, que por supuesto lo vamos a hacer, sino también discutiendo qué modelo del país necesitamos como pueblo para tener una Argentina como alguna vez en algún momento histórico tuvimos, ¿no? Con pleno empleo, con un Estado pujante que puede iniciar un proceso de desarrollo nacional. Y bueno, creemos que la discusión de fondo es esta, ¿no? Nosotros, por supuesto, nos organizamos para resolver las necesidades inmediatas que tenemos, no nos equivocamos. Nosotros no queremos discutir la pobreza, queremos discutir la riqueza en este país, porque sabemos que en este país las 40 empresas más importantes facturaron miles de millones de dólares durante todo este tiempo, y sabemos que en verdad la riqueza de este país se la está llevando el sector financiero, el sector agroexportador, el sector minero, y desgraciadamente la clase trabajadora tiene que vivir como vive, ¿no? Con 2 millones de desocupados, 2 millones de subocupados, con salarios promedio en el orden de los 13.000 pesos, cuando sabemos que una familia para salir de la pobreza necesita más de 25.000 pesos para poder vivir. Y bueno, ante esto y ante este presupuesto que expresa ese modelo país que viene llevando adelante el gobierno de Cambiemos, creemos que hoy la respuesta del pueblo trabajador va a ser contundente y va a ser muy fuerte. Pablo, ¿se siente en los momentos de crisis la posibilidad de una unión de distintos frentes o expresiones gremiales y sindicales? Eso tiene resultado incierto. Nosotros, por supuesto, entendemos que tenemos que construir un proceso de unidad, fundamentalmente enfrentando las políticas que dañan la integridad de nuestro pueblo. Y por supuesto que si eso después no es expresado en alguna propuesta que pueda alentar una perspectiva diferente, nos vamos a quedar rengo, ¿no? Nosotros necesitamos alumbrar una perspectiva popular y bueno, creo que en ese camino estamos. El camino de la unidad no es una cuestión romántica, está atravesado de un montón de circunstancias. Me parece que nuestro pueblo la va construyendo, fundamentalmente en la calle, en el rechazo a las medidas que este gobierno viene tomando en materia salarial, en materia de derechos humanos, en materia de políticas públicas. Pero bueno, me parece que también necesitaríamos que eso se pueda expresar algún día en alguna propuesta que sea de los trabajadores y las trabajadoras para poder sanear un país diferente. Pablo, no sé si ya se encuentran cerca de las inmediaciones del Congreso, cerca del punto donde va a partir la concentración con la movilización hacia el Congreso, pero quería preguntarte si hay presencia de efectivos policiales, cuáles son las imágenes de la zona en alrededor. Mira, nosotros estamos a unas cuadras, los compañeros que están en el Congreso nos dicen que de a poquito se está instalando un operativo policial, pero bueno, nos llama la atención también que en el día de ayer, cuando estuvimos ahí haciendo la vigilia, encontramos muchas piedras en el camino, como que estaban rompiendo veredas, rompiendo calles, dejando todas piedras alrededor, lo cual nos llamó la atención porque, bueno, uno aprendió en toda esta época a ser desconfiado de las medidas de seguridad que toma el gobierno, ¿no? Por lo tanto, creemos que vamos a estar alertas. Nosotros, por supuesto, venimos acá a manifestarnos al Congreso de manera pacífica. No vamos a ir a buscar ningún disturbio. Y bueno, y hacemos responsable también a la ministra de Seguridad de que no pase nada, ¿no? Que no pase lo que tiene que ser una manifestación pacífica. Gracias, Pablo, que tengas buen día. Bueno, que anden bien y muchas gracias por sacar la voz de los trabajadores y trabajadoras. Pablo Espátaro, secretario general de la CTA Autónoma Capital Federal, en diálogo con nosotros, contándonos justamente de todas las movilizaciones y todas las acciones que se están haciendo contra el presupuesto 2019. Curioso lo de las piedras en el camino, literales y, no era una metáfora, y también metafóricas, de dos tipos ahí de piedras. No era solamente una metáfora. Este es el escenario que se está comenzando a vivir entonces en las inmediaciones del Congreso, que le darán lugar a la movilización de una jornada además muy extensa, decíamos, hasta la madrugada ya entrada. Se espera que la Cámara de Diputados sesione y debata este proyecto 2019.